Y ratificar entonces que a pesar del cambio de nombres que hemos visto entre el día de ayer y el día de hoy, el programa económico del presidente Macri sigue siendo el mismo. Ratificamos que el programa no se altera y donde recibimos también el apoyo del fondo ante los cambios que estamos llevando adelante.